Y las tres, bueno, una Alcalá de Henares, Madrid y Madrid, y los tres chicos. No, una chica. No, Gema de la Torre. Ah, Gema de la Torre. O sea, luego teníamos a... Dos chicos, sí, y una chica. Bueno, dos. Bueno, pues ya está. A Ignacio Pleite. Ignacio Pleite. Y como en Madrid no toca nada, pues las cestas culturales. Bueno, no obstante, aunque tengamos a David, ya Martín, te encargas tú de llamar a los tres. Claro, también, claro. Para, mix ahí. Hacemos un mix. Y que nos digan un poco, pues... Ah, que opinan del programa. Que opinan del programa, los pasajes, los monográficos. ¿Por qué eligieron este monográfico? Eso, claro. Es cuántos años llevan escuchando, que sea un despliegue representativo de la audiencia. Bueno, pues enhorabuena a David Montoro Ramos, de Alcalá de Henares, Madrid. Pues ha sido merecedor de esta tercera cesta cultural entregada por la Rosa de los Vientos. Uh-huh. Enhorabuena a los premiados, que se dice. Perdona por babbling, mi palabra es de amor. Perdona por babbling, inundando mi voz. Un millón de versos para elegir. Mil maneras de decir que velaré por ti. Mil idiomas para soñar, un torrente sin fin. Suenan para mí las notas de una canción y la música murmura que por ti late mi corazón. Bilín, bilín, bilín, ama mi lima, marul, filín, filín, filín, shanu, shanu, siempre escuchar a Noah, esta muchacha criada en Nueva York, pero de origen israelí, y siempre a favor de la paz, del entendimiento, de la concordia entre pueblos. Pues Noah sonando en La Rosa de los Vientos. Y tiempo ahora para recordar un versus, ya casi finalizando estas Navidades. Vamos a ver qué pasó entre Isabel I de España y el duque de Montpensier. El siglo XIX español estuvo sujeto a múltiples vicisitudes y a innumerables conjuras, sediciones, golpes de Estado, guerras fratricidas. Por ejemplo, las carlistas, las tres guerras carlistas que causaron la muerte de centenares de miles de españoles.